Hola, ¿cómo estás? Soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la grabación de la Biblia diaria. Ya la he grabado como 4 veces, porque 4 veces me he equivocado. Vamos a ver si podemos seguir. El capítulo 41 de Isaías. Guarden silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas, sus pueblos. Acérquense y entonces hablen juntos. Vengamos a juicio. Vengamos. ¿Quién ha levantado el oriente? Al que llama en justicia a sus pies. Ante él entrega naciones y a los reyes somete, los deja como polvo con su espada, con hojarasca los diserpa con su arco. Los persigue pasando segundos por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con todos los postreros soy. Las costas han visto y temen, tiemblan, los confines de la tierra se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. El artífice anima al fundidor y el que alisa al martillo, al que bate el ayunte, diciendo de la soldadura está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, desciende de Abraham, mi amigo. Dice aquí que el artífice anima al fundidor, o sea, el que está haciendo la estatua, o lo que está haciendo, dice que anima al fundador. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde los lugares más remotos, le llamé y le dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. Ciertamente los que se enojan contra mí serán avergonzados, y humillados los que luchan conmigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen conmigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no extendieran los que hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene la diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Ustedes, vosotros de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Te he convertido en un trillo nuevo, con cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Los avendarás, el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará, pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te regocijarás. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no lo hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no lo abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua, y la tierra será seca en manantiales. Pondré en los desiertos al cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el lugar desolado al ciprés, junto con él olmo y el bol, para que vean y entiendan, consideren y comprenden a uno de que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo creó. Presenten su causa, dice el Señor. Expongan sus fuertes argumentos, dice el Rey de Jacob. Que expongan y no declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado, o bien anunciemos lo que ha de venir. Declaren lo que ha sucedido en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Hacían algo, fue bueno o malo, para que no desalentemos y tengamos una. Miren ustedes, no son nada, y su obra es vana, abominación es el que los escoge. Aquí le está desafiando Dios a los otros dioses, que que si son dioses, que ellos profeticen lo que va a pasar en el futuro. Y les está diciendo que no son nada, porque no pueden profetizar lo que va a pasar en el futuro. Y vamos a seguir leyendo. Para que sepamos que, okay, miren ustedes, no son nada. Y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. Del norte levantaré a uno y ha venido. Del nacimiento del sol invocaré mi nombre. Y vendrá sobre los gobernantes como sobre el lomo, como el alfarero pisotea el barro. ¿Quién lo anunció desde el principio para que supiésemos, o desde tiempos antiguos para que dijésemos, tiene razón? Ciertamente no había quien lo anunciara, sino había quien lo proclamara. Ciertamente no había quien oyera sus palabras. Dije primero a Sión, mira quién es, aquí están, y a Jerusalén, les daré un mensajero de buenas nuevas. Pero cuando miré, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros a quienes ni le pregunten pueden responder, pues todos ellos son falsos, son hombres inútiles, viento y vacuidad sus imágenes fundidas. Vamos al capítulo 42. Este es mi siervo a quien yo sostengo y escogido, a quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Quiero ir a la concordancia para que veamos en qué versículo está esto en el Nuevo Testamento, porque esto ya lo hemos leído en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a abrir aquí. Y esto es una profecía que está hablando acerca de Jesús, ¿no? Jesucristo dijo lo mismo también, que su voz no iba a ser escuchada en las calles. So vamos a ver. Okay, give me a second. Pues podemos encontrar lo que estaba diciendo en Mateo, en el libro de Mateo 3:17, y dice: he aquí una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Mateo 17:5 también: y mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente lo cubrió. Aquí una voz desde la nube que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oír. En Juan 5:32 dice: otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio de él da a mí es verdadero. Dice aquí: no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el palito pabilo que humea. Sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que haga establecido juicio en la tierra, y las islas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que entiende la tierra y sus frutos, y el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en juicio, y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré como pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y vamos a ver en Lucas 1:79, que dice lo mismo: para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies con camino de paz. Isaías 48 también habla de lo mismo también. Vamos a seguir leyendo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Las cosas primeras de aquí vinieron, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las daré a notorias. Cantar a Jehová un cantito nuevo, sus alabanzas desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuando hay en él las islas y los moradores de ellos. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sedán. Canten los moradores de la roca, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y proclamar en las islas su alabanza. Jehová saldrá como gigante,

por vosotros envié a Babilonia y hice descender fugitivos todos ellos, y clamor de caldeos en las naves. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que hace camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca del carro y caballo a ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos como pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva, pronto saldrá la luz y no lo sabréis. Otra vez haré camino en el desierto y ríos en la soledad. La bestia del campo me honrará, los dragones y los pollos de avestruces, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que vea mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No hice servir con presentes, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con grosura de los sacrificios. Antes me abrumaste con tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, declara tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricieron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. ¿Cuántas veces no le damos el honor al hombre en vez de dárselo a Dios, no? Y es importante saber que el hombre es pecador, ¿no? Muchas veces la gente tienen por mucho a hombres o a personas que han hecho grandes cosas en el nombre de Dios, y piensan ellos de que teniéndoles en buena estima los hacen como dioses también a esas personas. Pero es importante saber que Dios es el único que merece la gloria y la honra. So, si tiene alguna pregunta, otra vez, llámenos a Miracles MAW, Marcos a mawministries.com. Si tiene usted otra cosa que comentar, por favor hágalo al mismo email. Y vamos a estar en una campaña ahora en el weekend en Hesperia. So, si usted tiene una oportunidad de orar por esa campaña, por favor hágalo. So, se lo vamos a agradecer y nosotros y toda la congregación de nuestra iglesia también. So, may God bless you and thank you again for listening to us.